Las barricadas, señores, están de moda en Oaxaca, pero no por vacilón, sirven como protección. Como a las 10 de la noche, todos salimos a poner montones de piedras y palos como para defender. Yo les pido una disculpa porque les va a molestar. No queda otra alternativa, pero es por seguridad. Más vale la inteligencia y no actuar con agresión. No cometas los errores de este mal gobernador. Con orgullo te lo digo, hay que luchar con valor y salir de la ignorancia. No aceptes más opresión. Esta psicosis no cesa y nos da preocupación. Que entren aquellos malditos a golpearnos a traición. Oye, te invito, mi amigo, que no hagas caso a aquel cabrón. Aunque venga a intimidarte, tú sigue con esta acción. En la ciudad de Oaxaca, barricada hay que poner. Estar alerta, muchachos, por si viene la invasión. Más vale la inteligencia y no actuar con agresión. No cometas los errores de este mal gobernador. Con orgullo te lo digo, hay que luchar con valor y salir de la ignorancia. No aceptes más opresión. Camionetas y volteos, taxis y motos también. En donde vienen los cobardes con tamaño pistolón. El escuadrón de la muerte comanda el gobernador, junto con caña, cabeza, zorra bruta de lo peor. Más vale la inteligencia y no actuar con agresión. No cometas los errores de este mal gobernador. Yo te lo digo, hay que luchar con valor y salir de la ignorancia. No aceptes más opresión. A las 6 de la mañana, las barricadas ya no están para que toda la gente sin miedo pueda pasar. Más vale la inteligencia y no actuar con agresión. No cometas los errores de este mal gobernador.